se puede vacilar con su ritmo. Me voy a charanguear. Fajardo se puede vacilar con su ritmo. Me voy a charanguear. Fajardo se puede vacilar con su ritmo. Me voy a charanguear. Sin tener tu amor y de mis besos si no encuentro luz, ¿qué será de aquella lámpara de tu buró que tantas noches nos iluminó y no vuelves jamás? Yo bien sé que otro rumbo nunca lo hallaré. ¿Para qué forjar sin ti distinto hogar del que soñé? Yo pequé, pero no tuve culpa ni razón. fueron los celos que al fin desfoqué sobre mi corazón. Yo no puedo vivir sin ti, porque tú eres mi querer. No puedo vivir sin ti. Antes de continuar con el LP Cuban Jam Session volumen 5, es importante mencionar que, además de un depurado solista de su instrumento, Fajardo se destaca por su habilidad como productor. Comprende que hay que crear una imagen de primera. Habilita a sus músicos con ropa vistosa, aumenta la plantilla de su orquesta, que llega a tener 6 violines cuando la charanga tradicional tenía solo 2. Coloca a 2 parejas a bailar al frente de la orquesta para que el público aprenda los pasos del cha-cha-cha. Les tenemos 4 grabaciones de Fajardo realizadas en Japón. Hola Japón, Quiéreme mucho, Lindo Sakura y Choto Mate, con Fajardo and His All Stars del LP Fajardo en Japón para Panart. Hola, Japón, hermano de este pueblo, hola. Con mi canto te traigo un saludo, un mensaje de cariño. Con mi canto te traigo un abrazo y la amistad en un fuerte lazo. hermano de este pueblo. Hola, quiero ver tus paisajes hermosos, tradiciones, tus cerezos, de mi tierra un racimo de besos y el cha cha cha que te estoy cantando. Hola, hola, cha cha cha, un saludo cubano. Hola, hola, cha cha cha, chaca taca chin chin, Japón. Hola, hola, cha cha cha, un saludo cubano. Hola, hola, cha cha cha, chaca taca chin chin, Japón. Ecos de la memoria. Quiéreme mucho, dulce amor mío, que amante siempre te adoro. Yo con tus besos y tus caricias, mi sufrimiento acallaré. Cuando se quiere de veras, como te quiero yo a ti, es imposible, mi cielo, tan separado vivir. Se quiere de veras, como te quiero yo a ti, es imposible, mi cielo, tan separado vivir. Tan separados vivir. Imposible, mi cielo, tan separado vivir, tan separado vivir. de mi bello Japón, un árbol sakura nos inspiró el amor. Un beso te robé y tu carita sonrosada me miró. Me enamoré, me enamoré. Sakura, mi lindo sakura, sakura, kireina sakura. Jardín real de mi bello Japón, un árbol sakura nos inspiró el amor. Y el lindo sakura la primavera con sus flores nos traerá. Y nuestro amor florecerá. Sakura, mi lindo sakura, sakura, kireina sakura, sakura, sakura, sakura. Este es su programa Ecos de la Memoria, que se transmite a través de Hits 97.7 FM todos los jueves de 8 a 9 de la noche. Muchas gracias por escucharnos. En cada emisión les tenemos algo para recordar con la mejor música de catálogo cuidadosamente seleccionada para usted. La pachanga de sabor oriental. Chotomate que quiero bailar. La pachanga de sabor oriental. No me interrumpa, déjame bailar. Chotomate que quiero gozar. Esta pachanga me vuelve loco y yo la quiero bailar. Pues tiene un ritmo que me arrebata y yo la quiero gozar. Chotomate que quiero bailar, la pachanga de sabor oriental. Chotomate que quiero bailar, la pachanga de sabor oriental. No me moleste, quiero vacilar. Chotomate que quiero gozar. Esta pachanga me vuelve loco, pero la quiero bailar. Pues tiene un ritmo que me arrebata y yo la quiero gozar. Chotomate que quiero bailar. ¡Hey! La pachanga, la pachanga. Chotomate que quiero bailar. ¡Hey! La pachanga, la pachanga. Chotomate que quiero bailar. ¡Hey! La pachanga, la pachanga. Thank you. quiero bailar. ¡Hey! La pachanga, la pachanga. Desde mediados de los años 50, el éxito viene de plano y la orquesta de Fajardo entra como agrupación de planta por varios años en el exclusivo cabaret Montmartre y después en Tropicana. Para poder cumplir con todos sus compromisos artísticos, llega a tener 3 orquestas Fajardo al mismo tiempo con 36 músicos en total. Graba 16 LPs en 3 años. Si la charanga Aragón es la mejor para escuchar, la de Fajardo era la mejor para ver como espectáculo, como dinamismo hecho música. En 1961, Fajardo hace una gira al Japón y al regreso se queda en New York. Organiza una nueva orquesta y toca por un tiempo en el Palladium. Graba para la Columbia y otros sellos. La orquesta de José Fajardo se reorganiza como la Orquesta de Estrellas Cubanas bajo la dirección de Félix Reina, que grabó varios discos. Ahora sí, continuamos con el LP Cuban Jam Session Volumen 5 para Panart, con los temas Guajirando y Goza el Montuno. Thank you.

Al decaer el cha-cha-cha y la pachanga, al final de los años 60, Fajardo se traslada a Puerto Rico, donde se radica con su grupo, tocando por varios años en el exclusivo Hotel San Juan. Regresa a New York y en el ambiente de la música del jazz latino, y sin claudicar en su estilo clásico, se mantiene respetado y solicitado como artista invitado en presentaciones en dicha ciudad y en el Caribe, habiendo grabado además varios LPs como solista. Escuchen Vamos a Gozar y La Flauta de José con Fajardo and His Charanga All Stars. Mi chiquita, si tú me quieres, ven conmigo a gozar la charanga. Mi chiquita, si tú me quieres, ven conmigo a gozar la charanga. Mi chiquita, si tú me quieres, ven conmigo a gozar la charanga. Mi chiquita, si tú me quieres, ven conmigo a gozar la charanga. Ecos de la memoria. Thank you.

la flauta, José, vamos a bailar. Si otros flautistas de charanga le pueden aventajar a Fajardo en lirismo y poder de improvisación, en ataque, fuerza expresiva y sentido rítmico, Fajardo es extraordinario. Para finalizar con el LP Cuban Jam Session Volumen 5, les tenemos La Charanga. Changa, chara, changa, charanga, pa' bailar bien la charanga. Changa, chara, changa, charanga, pa' bailar bien la charanga. La charanga, la charanga, la charanga. Changa, chara, changa, charanga, pa' bailar bien la charanga.